pronto ha llegado la puta vejez. Pero de repente, sin pedir permiso, ha herido la mente y del cuerpo hizo la caricatura de lo que antes fue. De pronto ha llegado la puta vejez. Todo ha cambiado, no sé cómo ha sido. Conduce a la senda que habita el olvido, la senda que nunca se anda al remedio. Y ahora ya no sé qué hacer, si aguantar como un viejo más, o escaparme hacia ese vergel que promete el jardín de Alá. Y ahora ya no sé qué hacer, si aguantarme hasta reventar o tirarme por el terraplén de los muertos. Muertos nada más. De pronto ha llegado la puta vejez. Entró de repente sin pedir permiso. Ha herido la mente y del cuerpo hizo la caricatura de lo que antes fue. Y ahora ya no sé qué hacer, si aguantarme como un viejo más o escaparme hacia ese vergel promete el jardín de Alá. Y ahora ya no sé qué hacer, si aguantarme hasta reventar o tirarme por el terraplén de los muertos, muertos nada más. Y ahora ya no sé qué hacer, si aguantarme hasta reventar o tirarme por el terraplén de los muertos, muertos nada más.